Este, amigos, es un programa de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en... Una vida tranquila. Hoy se inicia la temporada de cacería de conejos. Cientos de cazadores se dirigen a los bosques. Vaya, cómo me alegro de vivir en la ciudad donde estoy a salvo siempre. Uno encontraría la muerte segura en los bosques con tantos cazadores disparando. Dé unas vueltas al parque, por favor, ¿quiere? Arranca ya, Maxi. Oiga, no es que me moleste compartir el taxi, pero toda esta ropa sucia es un abuso. Déjate de tonterías, conejo. ¿Qué es lo que sabes? Contesta. ¿Quién, yo? Yo sé muchas cosas, viejo. 2 y 2 son 4, Londres es la capital de Inglaterra. Y Jorge Washington fue primer presidente de... Y además... Basta. Este sujeto sabe demasiado, Maxi. Lo llevaremos a dar un paseo. Correcto, jefe. ¿Un paseo? ¡Eupi! Me encanta ir de paseo, especialmente en un día de primavera soleado. No hay nada como un paseo en auto para descansar. Un paseo por el campo con verdes prados y azules lagos. Cállate. ¿Que me calle? Oh, sí, desde luego. ¿No creerá que soy de los que hablan sin parar? Algunos no saben cuándo callarse, pero a mí cuando me dicen que me calle, me callo. Cállate o te callo para siempre. Oye, Maxi, si ves alguna estación de gasolina, detén el auto, por favor. ¿Quieres? Préstame una moneda. Oh, gracias. ¿Departamento de policía? Sí, atrapé a los asaltantes del banco. Estamos en la carretera 55 rumbo al oeste. Conducen un auto Acme modelo 52. ¡Ay! ¡Color verde aguacate! ¡Y placas del estado de California! Operadora, se interrumpió la comunicación. Vamos, conejo. Sal del auto y ve a ver si no hay moros en la costa. Enseguida, jefe. Todo en orden. Pueden pasar. Jefe, creo que ya es hora de almorzar. Sigue trabajando, conejo. Sigue trabajando, conejo. ¡Cállate! ¿Por qué se enoja, jefe? Dije que te abotonaras los labios. Sí, sí, entendido, jefe. ¿Sí está bien? Todo listo, jefe, ya terminé. Pero falta un neumático, me temo que se ha perdido. Nosotros no estamos perdidos, conejo. Tú estás perdido. ¡Tú estás perdido! ¡Cállate! Hey, Max. Vayamos por la carretera panorámica. ¿Entendiste? Maxi, lleva a este conejo a la otra habitación y dale su merecido. Encantado, jefe. De acuerdo, Maxi. Dame la pistola. Vamos, el jefe dijo que me dieras mi merecido y yo he merecido la pistola. Sí, de acuerdo, pero... Así está mejor. Le di su merecido, jefe, tal como usted ordenó. Levántate. Creo que tendré que encargarme de ese conejo personalmente. ¡Oh, acuerdo, Clancy. ¡No den la casa! ¡Prepara a tus hombres! ¡Ah, caracoles! ¡La policía! ¡Escóndeme! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Escóndete aquí, jefe! ¡Escóndeme a mí también! ¡Escóndeme! ¡Me gusta! ¡Tienes que esconderme a mí también! Debo estar soñando. No puede ser tan fácil. De acuerdo, rápido. Escóndete ahí. ¡Anda! Y ahora no salgan hasta que yo les avise, ¿eh? ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Es la policía! ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde se esconde? ¡Ey! ¡En esta estufa no está! ¡Oh! Está escondido en esa estufa, ¿eh? Escuchen, abriría yo el gas y mi amigo Rocky estuviera aquí. Tal vez lo harías para engañarnos. Y arrojaría yo un fósforo encendido si mi amigo estuviera ahí. Bien. De acuerdo, conejo. Me has convencido. Buscaré a Rocky en la ciudad. Ya pueden salir, muchachos. Ya se fueron. De acuerdo, Clancy. Reúne a los muchachos y rodea la casa. ¡Caracoles, muchachos! ¡La policía! ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! Muy bien. ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde se esconde? Hey, en esta estufa no está. ¡Ajá! ¡Está escondido en esa estufa, eh! Oiga, ¿abriría yo el gas si mi amigo estuviera ahí? Tal vez lo harías para engañarnos. Y también arrojaría un fósforo encendido si mi amigo estuviera ahí. Oh, no, no, otra vez no. Arrésteme. No me dejes con este loco. Yo soy bandido. Confieso, yo lo hice. Arrésteme. Yo robé. Arrésteme. Aquí el Conejo Box, detective privado. Sí, especialista en ladrones, asesinos, estafadores, bandoleros, chantajistas, incendiarios, secuestradores, falsificadores y asaltabancos. Eso es todo, amigos.